despierta animal. Parece Super Bomba y está buena de verdad. Cuidado, se mete en la pista con su contorneo infernal. Tanto desde la barra la tentamos sin parar. Vamos a hacer una conga pa' podernos acercar. Hasta le ha soltado una hostia porque la intentó agarrar. Supernova, como nos gusta la supernova, está de muerte la supernova, todos queremos mojar. Supernova, como nos gusta la supernova, está de muerte la supernova, ya nos ha vuelto a pegar. Ella es la fruta prohibida que todos quieren probar. Habitante de la noche, te castiga sin piedad. Nos mira con desprecio, vuelto a cagar. Vamos a dar otra vuelta, volveremos a atacar. Supernova, como nos gusta la supernova, está de muerte la supernova, todos queremos mojar. Supernova, como nos gusta la supernova, está de muerte la supernova.